hacia dónde querés ir, para que puedas discernir si eso te hace bien o te hace mal. Pedirle al ángel del discernimiento, por ejemplo, ayuda para discernir si tenés que cambiar un trabajo, si te tenés que quedar en esa casa, si tenés que seguir con esas amistades, o si tenés que seguir esa carrera, si tenés que seguir en esa búsqueda. Muchas veces el no poder lograr las cosas en el momento indicado, el no poder hacer las cosas como nosotros queremos, nos hace pensar que estamos en el camino equivocado o que ya no tenemos más ganas de seguir adelante porque intentamos, intentamos, intentamos y las cosas no se dan como queremos, en los tiempos que nosotros queremos. Y muchísimas veces el ángel del discernimiento te va a ayudar a saber que estás remando en la arena o que tenés que virar la vela porque en ese río vas camino al puerto equivocado, o no, o que tenés que seguir adelante. Y vos me podés decir, pero yo ya no tengo más fuerza, ya siento que remo en la arena, ya siento que no puedo avanzar. Pedile ayuda al ángel del discernimiento y entonces vas a ver por qué sentís eso. Vas a ver qué cambios tenés que hacer para poder seguir avanzando en tu camino. Discernir es saber elegir, es saber tomar la decisión correcta. Es no ver todo rosa ni ver todo negro. Hay grises, hay blancos, hay otros colores en el camino. Poder decir, bueno, a ver, yo quiero ser angióloga, quiero tener este programa de radio, me encanta dar los talleres los sábados y si es necesario hacerlo otro día en la semana, lo haremos. Me encanta esto que hago. Entonces, la situación actual, por ejemplo, no me es favorable. Hay un montón de trabas que no me dejan saber si estoy haciendo lo correcto. A mí, les soy honesta, a mí no me cabe duda que estoy haciendo lo correcto y lo que amo y lo que me gusta y lo que me va a ayudar a la larga y a la corta en mi vida, a mí, a mis seres queridos. Porque uno hace lo que le gusta y todo vuelve en la vida. Entonces, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Si me mudo, si sigo allí, si sigo con el programa de radio, si hago algunos cambios. Bueno, al pedirle ayuda al ángel del discernimiento, no voy a ser yo la que tome las decisiones. Voy a ser yo acompañada por mi guía espiritual. Voy a ser yo acompañada por los ángeles. Lo mismo te puede pasar a vos. Si querés tomar la decisión de seguir donde estás, de hacer una carrera, porque mucha gente me dice, a mí me gustaría hacer tal cosa y no me animo porque, viste, ya soy grande. Y siempre digo lo mismo, los años pasan igual, la hagas o no a la carrera. Te pongas las pilas para terminarla rápido o la hagas lento. El tiempo pasa igual. Haciendo lo que a uno le gusta, pasa mejor, pasa más divertido, pasa más sanador, pasa más próspero. Haciendo lo que los demás quieren, nos hace sentir tironeados, desconformes, incómodos, angustiados, preocupados, negativos. Esa palabra tan fuerte y tan concreta, negativos. Estamos dándole valor y poder a cosas que no nos hacen bien. Entonces, discernir. El sábado nosotros vamos a hablar mucho de discernir entre el bien y el mal. Porque no todo el mundo es un vampiro energético, ni todo el mundo es tóxico. Hay gente que son ángeles en nuestra vida o maestros en nuestra vida que después del aprendizaje terminan siendo tóxicos. A ver, me sale darte un ejemplo, ¿no? Si vos estás en primer grado, y te encantó tu maestra, y te encantó lo que aprendiste, y lo pasaste maravilloso, y sentiste que ese momento de tu vida fue luminoso, no podés quedarte repitiendo allí uno y otro y otro y otro año, porque va a llegar un momento que vas a odiar a tu maestra, vas a odiar lo que aprendiste, vas a odiar lo que tenés. Hay que seguir adelante, hay que seguir avanzando. Bueno, muchas veces hacemos eso que parece burlesque, parece estúpido, que parece. Muchas veces lo hacemos con cosas importantes en nuestra vida. Nos quedamos estancados en un paso porque, bueno, porque nos fue bien, porque nos gustó, porque nos hizo bien. porque es lo que debería ser, porque es lo que los demás quieren para mí. Y entonces va pasando eso, lo que por ahí le pones toda la energía y el amor al principio, lo terminás odiando, es una palabra muy fuerte, pero te resulta desagradable cada día que tenés que ir y hacerlo. Bueno, hay que seguir adelante. Y para seguir adelante pidiendo discernimiento, vas a saber hacia dónde tenés que ir. ¿Cuál es el siguiente paso que tenés que hacer? ¿Hacia dónde te tenés que mover? Yo hoy aprovecho que vino para el programa y lo pido para mí. Pido discernimiento para saber qué tengo que hacer, cómo tengo que seguir, qué fuerza, qué energía tengo que mover. Yo sé que tengo que seguir con los ángeles y sé que este es mi camino y que no lo voy a cambiar de ninguna manera, porque así tenga que irme a trabajar a una empresa, voy a seguir siendo angelóloga, que angelólogo significa estudioso de los ángeles, investigador de los ángeles, y angeloterapeuta, que es aquel que hace terapia con los ángeles, o sea que ayuda, todo lo que toca en su vida lo rodea de ángeles. Si vos tenés claro eso, lo demás va a venir por añadidura, ¿sí? Vas a poder sentir que estás haciendo lo correcto, a lo mejor en el camino incorrecto. Hay que moverse y hay que pedir la ayuda necesaria. Este sábado te invito a un taller que, a pesar de que lleva en parte del nombre, un nombre del pasado, vamos a usar tres líneas del pasado, es todo nuevo, que es liberarnos del vampirismo energético y las personas o situaciones tóxicas. Vamos a hacer un breve repaso para saber qué es un vampiro energético y después vamos a trabajar con las personas tóxicas o las situaciones tóxicas. ¿Por qué estamos enredados a veces en telarañas que nosotros remendamos para que sigan así, en vez de romper esa telaraña y salir adelante? Yo he dado muchos talleres sobre este tema, pero este es especial porque apunta al conflicto claro. Me vampirizan, me chupan la energía, me hacen daño, me intoxico en ese lugar o con esas personas o con estas actitudes. Bueno, este sábado vamos a un encuentro donde vamos a conocer qué y quiénes son tóxicos para nosotros, cómo quitarles dominio sobre nuestra energía y aprender a protegernos de sus actitudes y pensamientos. Trabajar con nuestro escudo de protección a cada paso y sostener nuestra energía con palabras y actos simples que nos liberarán de todo mal. Y al final del taller yo voy a hacer una oración sanadora, protectora, personalizada. Así que este sábado, durante el taller, vamos a ir haciendo ese trabajo intenso de sacarnos todo eso de comprensión, de irnos sanando y reparando esos lugares en donde nos han debilitado. Y al final del taller vas a recibir una oración personalizada. Esto es el sábado 26 de mayo a las 4 de la tarde. Es en el barrio de Belgrano y el costo de estos talleres, personal, cuando venís, es de 60 pesos. A distancia es de 70 pesos. Así que también lo puedes, pero este especial no va a poder ser a distancia. A distancia tendrás el papelito y tendrás la grabación, pero no vas a tener la vivencia de estar ahí y poder sentir que se sella esa fisura que te hace el vampiro energético, que se desintoxica ese órgano, esa energía, todo vos que estás intoxicado de situaciones que te agobian día a día. Así que este sábado a las 4 de la tarde vení que vas a aprender lo que es un vampiro energético y qué es una situación o persona tóxica. Y después te vas a aprender a liberar de ellos, ¿eh? Porque una vez que uno los conoce, una vez que uno los detecta, que uno sabe la fuerza que tiene sobre nosotros, los podemos contrarrestar. Vos no tomás y comés lo que te hace daño. Y si lo haces, porque no te queda otra, usás los elementos necesarios para contrarrestar ese proceso en vos. Entonces, este sábado vamos a trabajar para liberarnos del vampirismo energético y las personas o situaciones tóxicas. Yo te espero El taller empieza a las 4 de la tarde y es en el barrio de Belgrano. ¿Te querés anotar? Llama al 4789-9014. Y aquellas personas que suelen venir a los talleres, si pueden dar una llamadita para confirmar, voy a estar muy agradecida. Bueno, te dije que llamarás al 4789-9014 si necesitabas o si querías un ángel y un mensaje. Así que ya en un ratito, en 3 minutitos más, ya dejan de recibir los mensajes. Así podemos darlos. Antes que vengan los mensajes, te voy a leer de este libro hermosísimo que llega a mí por primera vez a través de mi querido padre Rogelio y que hace poquito me regaló la nueva edición para el Día del Amigo Celia, una amiga de siempre que nos acompaña en los talleres, que se llama Eranam Cara, que es el libro de la sabiduría celta. Y los celtas, que tienen una forma muy, pero muy, muy especial de ser y de vivir, hacen una veneración celta del día. Y dice, la espiritualidad celta tenía una profunda conciencia del valor de cada día y de su carácter sagrado. Los celtas jamás iniciaban la jornada con una perspectiva repetitiva y embrutecedora. Cada día era un comienzo. Esta bella oración lo expresa así. Dios me bendiga para el nuevo día, no concedido antes. Para bendecir mi presencia me has dado el triunfo, oh Dios. Bendice mi ojo, que mi ojo bendiga todo lo que ve. Bendeciré a mi vecino, que mi vecino me bendiga. Que Dios me dé corazón limpio, no me pierda de vista tu ojo. Bendice a mis hijos y a mi esposa o esposo, y bendice mis útiles y mi ganado. Para los celtas el nuevo día se vivía en plena naturaleza. Es fácil tener conciencia creativa del día cuando se vive en presencia de esa gran divinidad llamada naturaleza. Para los celtas, esta no era materia, sino una presencia radiante y sobrenatural llena de profundidad, potencialidad y belleza. El antiguo y bello poema titulado El bramido del ciervo invoca el día. Me levanto hoy por la fuerza de Dios que me dirige, el poder de Dios que me sostiene, la sabiduría de Dios que me guía, el ojo de Dios que me mira, el oído de Dios que me oye, las palabras de Dios que me hablan, la mano de Dios que me cuida, el camino de Dios que surge ante mí, los escudos de Dios que me protegen, las huestes de Dios que me salvan de las trampas de los demonios, de las tentaciones, de los vicios, de todo el que me desee el mal, lejos y cerca, solo y entre la multitud. Esta es El bramido del ciervo. Yo lo voy a subir a Facebook hoy para que lo reciba todo aquel que quiera compartirlo con sus amigos, reenviarlo. Así que me voy a tomar el trabajo entre hoy y mañana, depende cómo venga mi día, pero lo voy a subir a Facebook. Si no me tenés como amigo en Facebook, me pedís, es Cristina del Solar, y entras directamente. Yo acepto a todo aquel que tiene ganas de conectarse y estar unido para que todos los días allí podamos compartir cosas. Todos los días podamos compartir cosas interesantes, tuyas y mías. Bueno, acá llegaron ya los mensajitos para el día de hoy. Le quiero mandar un beso especial a todos los que cumplen años en el día de hoy. Hay muchísima gente del 24 de mayo, es una gran concentración. Así que va para todos ellos un beso enorme, enorme, para Patricia, para Lorena García Pacheco, para Daniel Favelo, para Cambi, bueno, para muchísima gente que cumple años hoy. Para todos va mi saludo y va el primer ángel del día de hoy. Es el arcángel Gabriel y él les dice: aquí estoy, abro tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está